Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Creen que la Biblia y lo que está escrito acá es la palabra de Dios. ¿La cree? ¿Cuánto la obedecen? Nah, perdí el auditorio. Creerla es una cosa. Decidir obedecer la palabra es más complicado. Alguien ha escrito un libro sobre lo que le ha titulado Predicando en un mundo postmoderno. Y dice que cada vez en los auditorios o en el mundo y en Norteamérica, casi el 60% de los que escuchan un predicador están sentados diciendo, eso es lo que usted cree, pero no necesariamente lo que yo creo. Cada vez la gente va a creer menos. Y están en las iglesias, y dicen, pero eso no lo creo. No hay que ser tan literal, no hay que ser así, no hay que tomarlo así. Honrar el día del Señor, no, tampoco. Aspecto financiero, no, eso no creo. Aspectos morales, no creo. Entonces, creerle al Señor es cada vez más complicado, porque creer en la Escritura es obedecer. Porque la Biblia dice que los demonios también creen. Yo creo que los demonios son, también llegan a las iglesias, llegan ahí, no el que está sentado al lado, no se equivoque de eso, no. Pero también llegan y participan en el culto, y yo creo que levantan la mano los diablos esos. Pero no creen, no obedecen. Ese fue el gran problema de Satanás. No obedeció. Esta enseñanza de hoy originalmente iba a ser dada para el taller de libertad en Cristo, pero el Señor me guió para darla mejor con ustedes y darla a toda la iglesia. La he titulado ¿Cómo vivir en la libertad que Cristo nos ha dado? Todos los que participamos de ese seminario fue una gran bendición. El Señor nos equipó, nos dio materiales y todo está grabado en el internet. Se puede disfrutar esas enseñanzas. Y esta enseñanza es, diríamos, como un resumen de muchas de las cosas que el Señor nos habló durante esos días. ¿Cómo vivimos en la libertad? Pablo da un tratado pastoral riquísimo, muy teológico, muy rico en Gálatas, sobre lo que es la lucha que todos nosotros experimentamos cuando conocimos al Señor. En Gálatas, él nos dice en el capítulo 6 que esta es una lucha que vamos a llevar nosotros toda la vida. Antes de entrar a este texto, ¿recuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuál fue la intención de Faraón cuando ellos salieron? ¿De qué? De que volvieran otra vez a la esclavitud, que volvieran. Nunca fue la intención de Dios de que viviera el pueblo de Israel en esclavitud. No es la voluntad de Dios de que usted viva en opresión, en esclavitud, en las tinieblas, en ruina. No, ese es el plan de Dios, nunca. Pero cuando ellos salieron de Egipto, se declaró una guerra contra ellos de que regresaran a la esclavitud. Y lo mismo sucede cuando usted recibió a Cristo en su corazón. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Usted recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor entró a su corazón y le abrió los ojos, le abrió el entendimiento. Ahora se siente pasión por las cosas espirituales. A usted le agrada venir a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia con una persona que no conoce de Dios, no tiene el Espíritu Santo, le parece que eso es muy raro lo que ustedes hacen un domingo. Y eso de cantar acá es muy raro. Porque dice Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Se han de discernir espiritualmente. El mundo espiritual lo viven y lo experimentan los hijos de Dios. Pero cuando usted recibió a Cristo en su corazón, se generó una batalla interna que la va a llevar usted hasta que usted se muera. Y es la batalla que habla Gálatas y Pablo menciona. Para los hijos de Dios pasa esto. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Usted ya está libre, no se deje caer, no se deje esclavizar otra vez. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La intención, una vez más, de la carne, Satanás, es que usted sea esclavo, que no sea libre. ¿Qué es lo que pasa? En el versículo, en Gálatas 5, en los versículos 16 a 17, Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne es esta naturaleza pecaminosa que todos tenemos, y es como un niño perigüeño. ¿Sabe qué es un niño perigüeño? Pide todos los días: deme, deme, deme, deme harta comida, deme sexo, deme droga, deme alcohol, deme todo lo que sea desorden, deme. Y uno decide si complace al niño o no, si le da o no le da lo que le está pidiendo. Entonces dice: no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, son dos gigantes que usted tiene internamente en su naturaleza. El primer gigante es la carne, y el otro gigante es el Espíritu Santo. Los dos que buscan, ¿qué busca cada uno? ¿Qué busca la carne, por ejemplo? Controlarte. Controlarte y llevarte a un estado de sujeción, de sumisión, de yugo, de esclavitud. El Espíritu Santo, ¿qué busca por otro lado? ¿Qué busca? Darte libertad. Y que viva en libertad. Ahora, este problema de la carne y del espíritu, muy complicado para todo lo que ha sido la teología a través de la historia del cristianismo. En la Edad Media, por ejemplo, los jesuitas que fueron a los monasterios, los religiosos, ellos se retiraron para ver si podían superar los problemas que ellos tenían con su naturaleza, con su carne. El mundo religioso estaba en un caos, en un desorden. Entonces algunos dijeron: mira, vamos a retirarnos de esta sociedad, de este mundo religioso, y construyeron lo que se llamaron las famosas órdenes religiosas. Ellos se retiraron allá. Ellos creyeron que si se encerraban allá no iban a tener más problemas con esta carne. ¿Qué pasó? Descubrieron que la carne iba con ellos. Empezaron los problemas con su carne y dijeron: bueno, pero estamos aquí encerrados en meditación todo el tiempo, ¿por qué tenemos estos problemas con la carne? Entonces algunos dijeron: no, mira, hay que flagelarnos para liberarnos. Entonces, cuando tenían todos los pensamientos, luchas con la carne, se daban látigos, se flagelaban. Otros no aguantaron y se tiraron al fuego para poder liberar el espíritu de esta carne. Muy unido a un pensamiento platónico y de una filosofía, creo que era maniqueísta, que hablaba de que esto está malo, la carne, la naturaleza, el cuerpo es malo. Lo que hay que liberar es el espíritu de esta naturaleza. Y a raíz de eso, pues ellos se flagelaban, hacían las penitencias, las torturas y todo lo que hacían para poder liberar la carne de esa, liberar el espíritu de esa prisión en que estaba. Esto ha sido un tema no fácil de manejar, y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo que nos dé consejo y nos ayude para entender lo que ha sido difícil para muchas personas en la historia del cristianismo. La palabra andar, cuando él dice: digo pues andar, en el original dice ande con. Entre en yugo con. Cuando el Señor dice que entren en yugo conmigo, Él está diciendo, se está evocando la figura que un día aquí compartí acá, de lo que era en esa época, cómo era que entrenaban a los bueyes para arar. Ellos cogían un buey experimentado, que ya sabía cómo arar, que era un buey ya viejo, experimentado, y colocaban un buey joven que era salvaje, que no se controlaba fácilmente, y le iban a enseñar a arar. Entonces, ¿qué pasaba? Entraba en yugo acá con el otro buey, y ese le enseñaba, en otras palabras, lo domaba, le enseñaba cómo hacer el trabajo. Cuando dice andar en el Espíritu, lo que está diciendo es, usted por sí solo no puede. La carne es como un buey o como un potro salvaje indómito. Nosotros, cuando llegamos al Señor, así llegamos, unos potros salvajes indómitos. Esos días me estaba viendo un programa de NGO. Ustedes han oído hablar de eso, ¿cierto? De un programa de esos de televisión. Y estaban presentando un programa que le titularon El Domador. Y fue un reporte de toda una experiencia de un domador argentino contratado para domar unos caballos muy finos en Río Negro, Antioquia. Un caballo de esos era de esos caballos de más de $1,000,000. Pero un caballo impresionantemente salvaje. Yo no había visto un caballo tan salvaje. Pelaba los dientes, mordía a los otros caballos, pateaba al que fuera, destruía el corral y iba y, oiga, era increíble. Iba y buscaba a otros caballos para ir a ponerle pelea. Yo no había visto eso. Yo no había visto eso. Y se le midió este domador. Los dueños dijeron, usted es capaz de medir. Se le dijo, yo me le mido. Y fue impresionante toda la serie, cómo logró tomarlo y ponerlo. Primero, pues ni pensar que alguien lo iba a montar. Y lograron, lo montaron y lo pusieron a caminar. ¿Sabe cómo los ponen bien domaditos? ¿Cómo los ponen? A caminar como señorita, ¿cierto? Y esta bestia caminando así, no puedo creerlo. La carne es ese potro salvaje. Nosotros tiramos uña, mordemos, somos caníbales, odiamos, tenemos una cantidad de problemas en nuestro ser. Nuestra área sexual es como un potro salvaje, se puede descontrolar y desbordar completamente. Entramos en desórdenes, la misma comida, todo lo que sea un desequilibrio. Pablo habló de lo que es las personas que no tienen el Espíritu Santo, que no son hijos de Dios, y cómo llegamos nosotros como potros salvajes. Y dio la lista de lo que es la carne. Está en Gálatas 5, del 19 en adelante. Él dijo, mira, esto es lo que es una persona que vive controlada por la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y sigue la lista. Y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, que qué, dígame qué, qué dice ahí. Que los que ¿qué? Practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, hay una diferencia entre ese señor que no conoce el Señor, no tiene el Espíritu Santo, y mi caso. La diferencia no está en que yo ya no tengo nada de estas cosas, en que mi tendencia no es eso. De que yo no tengo un volcán aquí interno que puede erupcionar y meterme en una cosa que no debo meterme. Yo tengo el mismo potencial, porque el hecho que tenga el Espíritu Santo no quiere decir que salió ya mi espíritu de este cuerpo. Sigo con esos problemas. ¿Cuál es la diferencia? En que ese Señor practica, ama, se deleita en esto. Yo puedo caer en pecado también por mi naturaleza, pero el Espíritu Santo me lleva a arrepentirme. No lo amo, no lo practico. Voy en el carro, se me atravesó un señor y me hizo unas figuras con los dedos. No es que yo me ponga a orar, Padre, bendígalo en el nombre de Jesús. De pronto ahí me saltó que esta naturaleza se me desbordó y deseé que el Señor se lo llevara a su presencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy y viene el Espíritu Santo y me dice, hijo, fue correcto lo que hiciste. ¡Ah! ¿Entiende? Hijo, eso no estuvo bien. El Espíritu Santo inmediatamente me dice, estuvo mal y yo pido perdón. Pero el otro, ajá, ¿y qué? Ajá. Póngala pues, mi hijo. Y sale como el potro salvaje a morder y a dar pata. Digo, no, no, mira, Señor, es verdad que la embarré, no debía haber visto esto, no debía haber hecho esto. Señor, esta naturaleza se me salta, pero pido al Espíritu Santo otra vez que la controle, que me ayude a vivir sometido a la autoridad y al Señorío de Cristo. Caemos y fallamos como todos los seres humanos, pero vivimos en un proceso de cada día ser más como Jesús, pensar como Jesús, actuar como Jesús y ver la vida como Jesús la ve. Alguien ha dicho, ¿no? Escribía por ahí una frasecita: yo solo sé que no soy el que debiera ser, tampoco soy el que solía ser, pero tengo la esperanza que dejaré de ser el que soy ahora. Seré distinto, seré otra persona. Estamos en el proceso de cambio y de restauración. Esto es muy bueno entenderlo, hermanos, porque como lo he dicho aquí muchas veces, personas se equivocan, vienen a una iglesia, se hacen bautizar, entonces llegaron a la casa, hubo una pelea, se quemó el arroz y usted le salió de la ropa y inmediatamente le cae. Y usted no es que es cristiano. Y te vi en Shalom. Pues sí, hermano, soy cristiano, pero también fallo, también me equivoco, pero estoy en un proceso de cambio. Pida perdón, arrepiéntase. Esa es la gran diferencia de un hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. El hijo de Dios vive postrado, dependiendo de la gracia y de la misericordia de Dios. Pide que el Espíritu Santo lo controle. Depende del Señor. Por eso ora, por eso lo busca, por eso vive en yugo con el Señor. El que no es hijo de Dios, el que es sobrado, dice, yo para qué oro, yo no necesito. Yo puedo manejar este potro con mis propias fuerzas. Y yo puedo manejar la vida con mis propias capacidades. No, el hijo de Dios depende de Dios. Dice, Señor, yo entro en yugo porque decido caminar sometido a la voluntad, al señorío y al control del Espíritu Santo. Entonces Pablo nos da a nosotros una bendición de palabra y nos dice que uno de los grandes regalos que el Señor nos ha dado a nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando ve que uno va a caer y ya no va a ser capaz y va a acabar una vida, está metido en algo que no debe meterse y no puede cortar con eso, pide al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo fortalece y lo ayuda a salir de eso para que viva en la libertad que Cristo quiere que usted viva y no en el yugo de esclavitud. Hay personas que no tienen las personas que no tienen el Espíritu Santo están en un problema muy grande. En estos días me contaba alguien que conoció de una persona que llamó a un programa por allá nacional pidiendo ayuda, un celador. Un celador le dijo a otro celador: mire, para que no pase las noches aburrida usted solo ahí celando, vea estos videitos. Y le pasó videos pornográficos sobre pedofilia. Esta persona se empezó, porque eso es abrir la puerta a los demonios. Le entraron demonios, cambiaron su conducta, su comportamiento. Y dijo: yo empecé a ver bebés, niños, y empecé a desear abusar de ellos. A mi hija, a mis hijos los quiero abusar y son pequeñitos. Digo, estoy desesperado, me quiero matar primero antes que hacer esto. Abrió una puerta, pero no tiene el Espíritu Santo, no sabe cómo manejar eso. ¿Qué va a hacer? Por eso hay personas que terminan suicidando, es una locura. El caos, porque la carne se les desbordó, vino Satanás y les hizo daños completamente. Por eso una persona en una ira puede asesinar a alguien. Yo creo que el cementerio está lleno de personas que están diciendo: ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Vino demonio, una carne descontrolada, un potro salvaje. Pero nosotros tenemos un gran regalo, los hijos de Dios, el Espíritu Santo con nosotros, que nos ayuda en nuestra debilidad, que nos ayuda, que nos ayuda a hacer lo que el Señor quiere. Pablo dijo en 1 Corintios, dijo: mire, esta es la realidad, esta es la realidad de nosotros. Él dijo: nos ha sobrevenido ninguna. Así que el que piense estar firme, mire bien que no caiga. Que diga: no, eso no es para mí, eso no es conmigo. No, mire, cuidado con eso. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará tentar. Eso sí, para los que piden ayuda, ¿no? Porque es que algunos no oran: líbrame de la tentación, Señor, ojalá que caiga en tentación. No, es líbrame. Medicina preventiva antes. No os dejará tentar más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos de ustedes en un momento que ya iban a caer en una embarrada, vino el Espíritu Santo y el Señor hizo un milagro y te ayudó, verdad? Y dijo: yo te protejo, hijo, yo te cuido. Yo soy de los que creo que aquí estamos los que estamos, no porque somos más que otros ni nada, no, somos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Y por eso le buscamos, nos postramos y dependemos del Espíritu Santo, que nos dé la fuerza para seguir. Ahora, Pablo es una persona muy humana. Él ha experimentado todas estas cosas y por eso nos escribe y nos dice: mira, para que usted viva en la libertad que Cristo quiere que usted viva, uno, viva en yugo con el Espíritu Santo. Decida no satisfacer. Si una persona se alimenta de la carne, pues eso siembra y eso recoge. Eso recoge. La persona va a vivir sin control. Pero también nos ha dejado un gran regalo el Señor, que son los hermanos, la comunidad. En el capítulo 6, Pablo hace un tratado unido al capítulo 5 y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas sentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, él mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, no solo respecto de sí mismo, y no en otro, perdón, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga que partícipe de toda buena obra al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, pues eso va a recoger. Porque el que siembra para la carne, como hemos mencionado, si usted vive sembrando para la carne y no invierte su vida sembrando para el Espíritu, va a tener problemas, va a segar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo coloca la comunidad al lado de todo este concepto de la libertad que habla en Gálatas en el capítulo 5. Y lo que él está diciendo es: mira, ustedes tienen la provisión del Espíritu Santo, pero también tienen hermanos que les pueden ayudar a ustedes a llevar las cargas de la carne, de su naturaleza, de sus luchas, sus aflicciones, sus caídas. Tienen hermanos que les ayudan. Es un regalo tener la bendición de alguien que ayude a sobrellevar mi carga. Hermanos que nos dicen: yo estoy aquí para ayudarte. El mismo Jesús nos enseñó a nosotros de que Él en su parte humana no llevó las cargas solo. Él llevó en Getsemaní a tres de sus discípulos muy íntimos y allí abrió su corazón y les dijo: quédense, apóyenme. Mi alma está triste hasta la muerte. Hay momentos de angustia, de aflicción, donde uno no puede más. Y qué bendición tener a alguien que uno pueda abrir su corazón y decirle: apóyame, hermano, tengo una carga grande en mi propia vida. Es una bendición. ¿Cuántos de ustedes tienen a alguien que le ayuda a sobrellevar su carga? Que usted puede decir: con esta persona puedo abrir mi corazón. Y es una persona que tiene las siguientes características. En primer lugar, busque a alguien que sea espiritual. Si yo estoy pasando una lucha con drogadicción, ¿a quién debo de buscar? ¿A otro drogadicto? No, hermano, mira, ¿qué me va a decir el drogadicto? Bienvenido, chino, ven, ven. ¿Me entiendes? Yo tengo que buscar a alguien que está en la lucha, que ha salido, pero que puede decirme: hermano, he experimentado victoria en esa área, yo te puedo ayudar. Dice: vosotros que sois espirituales, ayúdelos a los débiles. En la área en que usted está luchando, busque a alguien que ha superado eso. Por ejemplo, usted está viviendo crisis económicas muy tenaces. ¿A quién debe buscar? ¿A otro quebrado? No, no, busque otro quebrado. Busque a alguien que está volando alto, que diga: hermano, mira, yo sé que fue a mi quebrado, he estado en esa lucha, pero Dios me ha bendecido y venga, yo puedo apoyarte y ayudarte a llevar esta carga. Uno busca una persona que está más maduro, más espiritual, para ayudarle a uno a sobrellevar esa carga. Pero ante todo, esta persona no es una persona que se cree más sobrado que usted. Dice: considerándote a ti mismo. No hay cosa de mayor bendición que es uno compartir una carga con alguien y que esa persona le diga a uno: ¿qué? Bienvenido al club, hermano. Yo pensé que yo era el único. Yo pensé que era el único que sufría. Pensé que era el único que experimentaba lo que experimento. Yo sé cuáles son tus luchas. Yo sé cuáles son tus cargas. Y dice: y restáurele con espíritu de mansedumbre. Porque algunos no restauran, sino que lo que hacen es acabarlo a uno más, ¿sí o no? Usted, la embarró. ¿Qué hace usted cuando usted ve a un hijo haciendo algo que no debe ver? Cuando ve a alguien que está haciendo algo que no debe de hacer, ¿qué dice usted? ¿Cómo le restaura? En primer lugar, si la persona pide ayuda, pero la intención es restaurar. Restaurar, no hacer daño, no hundirlo, no acabarlo. Todos nosotros, hermanos, tenemos cargas, tenemos luchas, tenemos nuestras caídas. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Cuando Pedro la embarró con el Señor, hay una escena en la película muy hermosa, en una película creo que esa de Franco Zeffirelli, en una ocasión, que Jesús va con la cruz y Pedro está por allá en un rincón, achantado, llorando, y el Señor lo voltea y lo mira, pero lo mira con una mirada de amor profundo. Qué bendición uno encontrar personas que lo restauran. La palabra restaurar en el original se usaba para sanar un hueso quebrado, ponerlo en el lugar correcto. ¿No le parece una bendición cuando usted encuentra un buen samaritano que venda su herida, que la pone aceite, lo pone en la cabalgadura, saca el bolsillo, dinero, dice: yo quiero que me lo cuiden, quiero que se sane, quiero que se restaure? La intención de Dios es que tú seas restaurado al lugar original. Ahora, ¿tiene usted a alguien que lo ayude a restaurar? No es fácil, ¿verdad? ¿Y sabe por qué no es fácil? ¿Sabe por qué no es fácil? En primer lugar, desnudarnos no es tan fácil. Cuando la mujer cogieron en sorprendida en adulterio, aquí dice: si alguien es sorprendido, a la pobre vieja la pillaron y la sorprendieron. ¿Y qué hicieron con la vieja? ¿Recuerdan qué hicieron? Cuando la pillaron allá en el pleno acto, ¿qué hicieron? La sacaron al público. Yo no creo que la dejaron ni vestir, y la sacaron y la expusieron públicamente. Y había un comité de piedras, era un ministerio de piedras. El que más le fuera a cascar, más duro. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Recuerdan? La cubrió con su amor, con su misericordia. Cubrió su desnudez. La liberó, porque eso es la libertad en Cristo. Sea libre, pero no para que siga en eso. Dijo: vete y no peques más. Ahora, yo estuve mirando ese texto y dije: Señor, la pone muy dura, porque si usted me dice que no vuelva a pecar, ¿qué hago cuando mi naturaleza se me alborote? ¿Qué hago? Una persona, como dije una vez, postrado, no fue en este lugar, no se preocupe, lo escuché en otro lugar, diciendo: Señor, te prometo que nunca jamás volveré a pecar. Yo dije: Señor, ya pecó. Horrible lo que dijo. El solo hecho de decir eso, ya pecó. Entonces, ¿qué hago? Y descubrí el versículo que sigue. El versículo que sigue, el Señor dice: yo soy la luz del mundo. El que anda en mí no andará en tinieblas. Entonces, lo que le está diciendo a la mujer es: para que usted no siga en lo que está haciendo, debe estar conectada a la luz, a la fuente de la vida, al Espíritu Santo. De lo contrario, no lo podrá lograr. Nosotros no nos abrimos, uno, porque corremos el riesgo de que alguien nos desnude y exponga nuestra desnudez. Una vez un pastor muy famoso, me invitaron hace muchos años a predicar a su iglesia, una iglesia en esa época, más de 3,000 personas. Ese pastor cayó en adulterio y la señora con rabia se paró en público y lo denunció públicamente. ¿Qué pasó con esa iglesia? ¿Qué piensan que pasó? El caos, el caos. ¿Qué pasaría si yo caigo en adulterio? Yo no lo quiera. Bueno, ¿pero qué pasaría? Comité de piedras afuera, hermano. Le cuento que faltarían piedras para darme a mí. Sí, porque no es fácil. ¡Nos defraudó! falló. Ahora, el Señor dice, mira, busque gente que te restaure, hermanos maduros, que te ayuden, que salgas. Porque muchos siervos de Dios también han fallado, no solamente en su área sexual, han fallado en otras áreas, porque somos humanos, todos fallamos acá. No es que usted es diferente a mí, somos iguales. Pero muchos siervos de Dios no han sido restaurados. Y grandes ministerios se han perdido porque hemos caído implacablemente con estos hermanos. Dios nos ha dado la bendición de tener hermanos que puedan decir, hermano, yo lo puedo apoyar, yo puedo sobrellevar su carga, yo no lo desnudo, sino que le cubro. Ahora, el Señor dice que la persona que restaura es alguien que ha dicho, hermano, yo he pasado por las mismas luchas. Por eso dice el Señor en Hebreos que Él mismo fue tentado en todo. Por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él abrió un trono de gracia para que vengamos todos y decir, Señor, esta es mi carga, esta es mi lucha. Y Él te puede decir, hijo, te entiendo. Sé lo que estás viviendo, sé cuáles son tus luchas, sé lo que estás experimentando. Y Él puede encontrar un sumo sacerdote. Como dice la Biblia, no es un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Cuántos han experimentado su gracia, su misericordia? Al venir a la cruz, también encontrar un hermano. Estos días tuve una consejería con alguien. Estaba desesperado esa persona. Pudo abrir su corazón con su señora. Lloró, recibió la gracia del Señor y hoy experimenta libertad en Cristo Jesús. La otra razón por la cual nos cuesta trabajo abrir nuestro corazón y no tenemos personas es porque no invertimos tiempo en construir relaciones. Jesús invirtió tiempo en construir relación, 3 años con 12. Y para poder tener sus amigos del alma con quien podía compartir sus cargas. Si usted es una persona que siempre se cierra, no abre su corazón, no comparte, no toma el riesgo de buscar hermanos con que pueda orar junto, usted se va a reventar solo. Va a experimentar cargas muy tenaces y va a decir, ¿yo qué hago? ¿Con quién comparto? Es un regalo de Dios tener hermanos que nos ayudan, que oran por nosotros y nos apoyan, ¿verdad, hermanos? El de enseguida es una bendición para su vida. ¿Es capaz de decirle eso? Usted es una bendición para mi vida. Claro, es una bendición. Dios puso la comunidad. Dios puso la comunidad para ayudarnos. Estos días he estado en una crisis muy tenaz en mi vida. Me ha azotado un problema de cansancio y de dolor de cabeza. Y estaba hace como 3 días que no daba y no me servía ningún antirrelajante. Pero qué bueno de mi equipo pastoral, vinieron y oraron por mí, unos 3 que somos amigos del alma. Y orar por mí, llevar mis cargas. Y me sentí tan libre, tan descansado. Es la bendición de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Hermano, ayúdame a llevar tu carga. Voy a orar por ti. Traigámosla a la cruz de Cristo. Oremos juntos. Entiendo lo que vives. Entiendo eso. Eso me ha pasado a mí también. Eso yo he luchado. Entiendo lo que vives. Entonces eso es un gran regalo del Señor, el Espíritu Santo y la comunidad que Dios nos ha dado. Y qué bueno encontrar personas que tienen espíritu de mansedumbre. Ah, que lo abrazan a uno, a ese hermano. Yo entiendo eso. Ahora, Pablo nos da a nosotros todo un tratado y dice, bueno, en la comunidad debemos también de agradecer a las personas que nos bendicen, que nos restauran, que nos sanan, que nos ayudan, a los buenos samaritanos. Y Pablo entonces, ¿qué dice? El que es enseñado en la palabra, ¿qué? Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Pablo entonces ahora nos está diciendo, mire, si una persona te bendice, te sana, te ayuda, te restaura, pues usted bendígalo también a esa persona. Seguramente él vivió en carne propia lo que es entregar, dar, servir, ayudar a tantas personas, pero todos de una u otra forma tenemos una naturaleza que se llama la ingratitud. ¿Cuántos fueron los leprosos sanos? ¿Recuerdan? ¿Y quién, cuántos dieron gracias? Uno. Esos somos nosotros. Entonces Pablo dice, mira, si usted es bendecido por esa persona, pues bendígale también, dele gracias. Yo tengo un médico amigo que le llamo a cada momento, es una bendición para mi vida, porque le llamo en esos días de una crisis con alguien de la familia, y uno, yo lo llamo y me movilizó, me busca especialistas y está conmigo todo el tiempo. ¿Yo qué debo de hacer con ese médico? Siempre estoy pensando cómo le agradezco, cómo lo bendigo. Hermano, usted me ayuda, usted me bendice, y pienso en formas creativas de bendecirlo. El que es enseñado, pues hágale partícipe. Primera de Corintios 9, Pablo dice del 7 al 11. Pablo dice, porque seguramente lo vivió él también, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién fue al ejército y dijo, yo pago todo, mi camuflaje, mis armas y todo? No. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Son lógicas. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Usted toma leche? No, es que no tengo con qué comprarla. Pero no tienes una vaca, es que es para venderla. No, tome leche usted primero de eso, ¿cierto? Eso está diciendo. Digo esto solo como hombre. ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Imagínense que había unos tipos bien perversos que tenían el buey que trillaba el maíz, daba vuelta acá, le amarraban aquí un molino y le molía el maíz. ¿Y sabe qué hacían algunos sinvergüenzas? Le ponían un bozal para que no se le comiera el maíz. Dice, ¿cómo es posible? Él trabaja duro, déjelo que coma. Entonces, ¿qué dice Pablo más adelante? ¿Qué dice? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Es lo lógico. Si esta persona fue una bendición para su vida, pues bendícale de una forma también. ¿Saben cuál es el sueño de mi, un sueño? Por eso dije que si ustedes creían esa palabra, el sueño de Hechos. ¿Qué tal tener una comunidad así como la de Hechos? ¿No sería muy lindo algún día tener una comunidad de gente como los relata Hechos 2, 42 al 47? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así eran ellos. ¿Qué más hacían? ¿Qué más hacían ellos? En la comunión partían el pan, invitaban a los hermanos, tenían la comunión también, oraban juntos, venía la presencia de Dios, había temor de Dios ahí en ellos, se hacían maravillas, eran milagros lo que pasaban, y todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y qué más que tenían ellos? En común todas las cosas. Muy duro, ¿cierto? Oye, hermano, ¿me presta el carro? ¿Me presta el carro? Pero no es que en común, no lo tomes tan literal. La bicicleta, pues, no, tampoco. En común, todas las cosas. Eso me parece increíble, cómo vivían ellos. ¿Y qué más hacían? Dígalo duro, uy, ahí sí ya no fueron capaces de leer. ¿Qué más hacían? vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían, ¿qué? A cada uno según la necesidad de cada uno. Ay, hermanos, ¿será que soñamos algún día de que alguien diga: pastor, vendimos una propiedad, un apartamento, un carro, una casa, y vamos a compartirlo con los hermanos necesitados? Uy, perdí el auditorio. No, hermano, al menos que dijera el diezmo de esta propiedad. Al menos el diezmo. Hermanos, es que yo quiero bendecir. Yo quiero bendecir el ministerio, la iglesia, el proyecto, los siervos que trabajan, donde soy sanado, donde soy restaurado, donde recibo palabra, donde recibo la bendición del Señor. Ahora, hermanos, he perdido el auditorio en este tema, ¿cierto? Dígale al de enseguida, ¿la ha agarrado? ¿Usted cree esta palabra? No, pastor, no, es que finanzas es muy duro. No. Yo creo todo, pero menos finanzas. Yo creo todo menos finanzas. ¿Saben una cosa? Le voy a hablar aquí así abiertamente a ustedes. Una persona que llegó y compartió el testimonio en uno de los miércoles y lo dijo, y me permitió decirlo. Su señora se venía para acá y estaba recibiendo bendición, libertad en Cristo, y él no quería venir y le decía: váyase para allá para que le roben la plata. Ah, para que pasó el arroyo. Pero sí iba donde un brujo y una bruja que le pagaba 500, 600 mil pesos. ¿Por qué para el casino hay plata? ¿Por qué para el alcohol hay dinero? ¿Por qué para el brujo hay? Usted va donde un médico y ¿qué le va a decir? ¿Voy a orar por usted? ¿Qué le dice el médico? Primero me pague y después ora. Usted va donde un psiquiatra, págueme. A donde sea. Porque el diablo ha metido un cuento afuera, que algunos lo creen, que el trabajo de los siervos de Dios, eso para algunos, y no es en esta comunidad, pero algunos afuera creen que es un robo. Que es un robo. Entonces Pablo dijo: no, mira, el siervo es digno de su salario. Es digno de su salario. Una señora en el primer culto me confesó, me dijo: pastor, es la segunda vez que vengo, yo ya lo conocía a usted, lo había visto en un lugar, y perdóneme, ¿qué oportunidad tengo para pedirle perdón? Porque yo pensé, dije, los pastores se roban la plata. Dijo: le pido perdón porque vine a esta iglesia, es la segunda vez que vengo, estoy bendecida, el Espíritu de Dios ha ministrado a mi vida, soy otra persona. Eso lo hace el Señor, hermanos. El Señor libera, transforma, cambia vidas. Cambia vidas. Ahora, Pablo dijo una cosa. Dijo: hermanos, mire, no se cansen de hacer bien. Versículo 9. Es la tendencia a veces nuestra cansarnos. Y decimos: no, mira, yo me he cansado de servir, de entregar, de acompañar, de sanar, de restaurar. Y la tendencia es eso. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a quienes, los de la familia de Dios. Hay una tendencia en nosotros, humana, es decir: Señor, ya me he cansado. Porque el ser humano es desagradecido. Yo recuerdo en una ocasión que tuve una experiencia muy tenaz, un periodo con una persona donde constantemente me llamaba y me decía que se iba a suicidar, y de verdad llegaba y tenía ahí el revólver al lado, cada rato en angustia, y yo salía corriendo, sacrificaba almuerzo con la familia, sacrificaba todo, invertí muchas horas hasta que esa persona salió a flote, es libre gracias a Dios. Pero ¿qué pasó? No volvió a la iglesia. Normal, pasa mucho. Triste. La vi hace poco en estos días. Escasamente me saludó. Eso somos. Entonces uno tiende a cansarse. Uno dice: Señor, he llevado esta carga, he ayudado a esta persona. todo el tiempo, pero no hay gratitud. Pero Pablo está diciendo, no, no se preocupe, siga, porque un día usted va a sembrar, perdón, va a recoger, porque de lo que siembra para el Señor y lo hace para Dios con gozo, no habrá ni un vaso de agua que se quede sin recompensa. El Señor se las ingenia de pagarte bien y de bendecirte. Cuando usted saca de su corazón, sirve, entrega, Él lo hace muy bien. Ahora, Pablo dijo una cosa muy interesante. Bueno, y uno dice, si usted va a bendecir a alguien, primeramente los de la familia de Dios. Hay personas que cogen su dinero, tienen una bendición económica y van y lo llevan a una fundación por allá del Montenegro, de Europa, de Estados Unidos, no sé para dónde lo mandan. Y yo digo, ¿quién trabaja duro como padre de familia y coge el mercado y va y lo entrega a otra parte? Uno primero piensa en quién, en los hijos, la familia. Yo quiero decirles una cosa, hermanos. Me sentiría muy terriblemente mal si yo me doy cuenta que un hermano mío acá de la iglesia, hermano mío, tiene hambre, se acuesta sin comer. No puede ser permitido eso en nosotros. Hechos era muy claro, no había necesidad entre ellos. Velaban por las necesidades de los hermanos. Y aquí en esta iglesia hemos decidido que los diezmos que ustedes dan se repercuten para cuidar los levitas que sirven al Señor, pero también lo proyectamos en hermanos necesitados, en personas que sufren, en personas que son hermanos nuestros y necesitan una mano de bendición. ¿Cuántos de ustedes han recibido bendición de Dios, verdad? Han recibido bendición de Dios. Porque para eso debe ser. Para eso es, el dinero no es, y tienen toda la razón. El dinero aquí no entra para que los pastores compren propiedades y carros y se enriquezcan y hagan toda esa cantidad de cosas. No. Tenemos nuestros salarios dignos, hemos trabajado, hemos estudiado y nos hemos preparado para esto, pero no es para echárnoslo al bolsillo nosotros. Eso no es correcto. Es para distribuir en nosotros, que se sostenga la casa del Señor, que los levitas tengan sus necesidades cubiertas, que podamos invertir en el internet, que podamos mantener la casa del Señor sin que se nos caiga, pero que podamos ayudar a tantos hermanos que están sufriendo. Nosotros no nos gusta aquí publicarlo, pero alguna vez me gustaría hacerlo. Los videos que me llegan de iglesias, de hermanos que hemos ayudado a construir, que se están arreglando, de muebles, de equipos, de cosas que hacemos, de proyectos que invertimos con lo que usted da para la casa del Señor. Pero no lo tire por allá, tráigalo. Ellos los traían a los pies de los apóstoles, recibían la bendición del Señor y ahí se distribuía. Ese es el orden bíblico sano y correcto. Ahora, hermanos, yo quiero decirle una cosa. Yo sé que ustedes están en un silencio brutal con este mensaje. Pastor, ¿cuándo va a terminar? Pasa de tema. Mire, yo quiero decirle una cosa. Filipenses 5, Pablo dijo una cosa muy clara. Él tenía problemas, no le habían llegado ayudas. Y los hermanos a veces lo ponían a ayunar al hombre forzadamente. Y no le daban, y el hombre viajando y trabajando por toda parte. En Filipenses 5, él dijo, versículo 17, a ver si me lo puede encontrar, 5:17 dice, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Escúchenme, ¿están todos conmigo? Yo no estoy tocando este tema porque yo esté pidiendo aquí limosnas, ofrendas, ni porque mi equipo de trabajo estén desnutridos y aguantando hambre. Dios nos ha bendecido y nos ha dado más de lo que necesitamos. Que quede claro eso, ¿sí o no? Que quede claro, porque voy a salir y van a empezar a meterme en billetes por toda parte y yo no voy a saber cómo manejar eso. Ese no es el punto. Nosotros no hacemos. Pablo dijo, no, yo no es que esté aquí, hermano. ¿Qué era lo que buscaba Pablo? Yo quiero fruto que abunde en su cuenta. Yo lo que quiero es bendecirlo a usted. Yo recuerdo una vez que fui a predicar a un lugar y me dieron una ofrenda. Yo me sentía tan avergonzado. Yo, yo no puedo recibir eso. Ese pastor vino y me dijo, venga pastor, un momentico. ¿Usted va a ser un obstáculo para la bendición que Dios tiene para mi vida al darle este dinero? Casi le arranco la mano. Que yo no sea un obstáculo, hermano. Sí, no. Yo no te impediré esa bendición. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Mire, hermano, cuando yo saco este billete, venga, hermano, que a usted pronto lo bendigo con esto. Saquemos uno bien carnudo, venga, hermano. Cuando yo lo bendigo a usted con esto, o doy esto para la casa del Señor, me han dicho, yo ya lo bendije a usted públicamente. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Esa plata que usted dio se consignó en la cuenta de la corporación divina. Y allá si no la mata, lo bendigo, hermano, siéntese. ¿Verdad? Todo el que invite yo aquí para ver lo bien que le va conmigo. Voluntarios. Toda persona, cuando usted da, inmediatamente se consigna arriba. Y ese banco no lo afecta inflación, corrección monetaria. No lo afecta nada. Ahora usted dirá, venga, pero yo no doy y mire lo bien que me va. Aquí puede tener mucho. Vamos a ver cuánto tiene arriba. ¿Cuánto tiene arriba? Porque cuando yo te bendigo, el Señor consigna. Y consigna, pero buena cantidad. ¿Cuánto cree que tiene usted arriba consignado? ¿Cuánto tiene? De lo que siembra, eso recoge. De lo que da, eso recoge. Eso es. ¿Usted recuerda la ilustración? Porque aquí hay nuevas generaciones, entonces se las repito. Que algunos dicen, ay pastor, las mismas ilustraciones de siempre. Pero yo trato de hacerle unas modificacioncitas, unos cambiecitos, así como una. Lo pongo en 3D. El tipo que se murió hoy soñó que fue al cielo. Y fue al cielo y como la Biblia dice que el Señor ha preparado grandes mansiones. El ángel empezó a mostrarle semejantes mansiones y uy, estoy frente a la mía. Digo, no, todavía, sigamos. Y otras, no, jardines y una cosa espectacular. Yo estoy frente a la mía. Digo, no, sigamos. Entonces el hombre dijo, tiene que ser que la próxima es superior. Cuando llegó y encontró un cuchitril, hermano, un gueto, una cosa oscura, destartalada, esterillas, teja de zinc, sin luz, piso de barro. No, hermano. Y dijo, seguramente esa no es la mía, ¿cierto? Ha de haber un error acá. Dijo, pues lamento decirle que sí. Yo, ¿pero cómo? Dijo, es que fue lo único que pudimos construir con los materiales que envió desde la tierra. Su cuenta estaba aquí en rojo. No había material para construir. Hermanos, cuando uno recibe una bendición de un hermano, de un buen samaritano que se vendó mis heridas, vendó mi corazón, me cargó, sacó la billetera y me bendijo. Póngame a mi cuenta lo que le falta. Yo lo ayudo. Esas ofrendas, ¿sabe cómo se reciben? Como las de Filipenses que Pablo dijo. Pablo dijo en versículo 18, qué linda la expresión. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Aquí hay muchas personas no dan cantidades, dan la ofrenda de la viuda, pero lo dan con gozo en su alma. Como ese hombre que a mí también me abordó, impresionante, dijo: pastor, tenía 12,000 pesos, estaba sin trabajo, se postró aquí en el primer culto. Dijo: yo, pastor, yo di 10,000 pesitos, me quedaban 2,000 pesos para el almuerzo. Se levantó aquí llorando, lo abrazamos, se fue. Y después me abordó ahí en el café también. Me dijo: pastor, vino alguien, me abrazó y me colocó 10. Y le dije: me encontró a mí, que también te bendice. Eso hace el Señor. Eso hace el Señor. Es la ofrenda de la viuda, sí. Es la ofrenda de la viuda, que el Señor la recibe como olor agradable, grato. Eso que has hecho, hijo, eso que curaste una herida, levantaste a alguien, restauraste a una persona, invertiste para el reino de Dios, eso que das es ofrenda y se aumenta la cuenta. El Señor Jesús no dejó absolutamente nada. Qué bueno no dejar todo para el reino de Dios. Como un multimillonario en Estados Unidos, leía estos días, al final de sus días dijo que iba a acabar con su empresa, no seguía más. Llamó a todos los empleados, y a todos les dio un cheque, y cuando miraron los empleados el cheque se desmayaban, se caían todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo: reparto con ustedes, ustedes me ayudaron a construir esta fortuna, ustedes me ayudaron, ahora los bendigo a ustedes. Y quedo con un poquitico antes de que me muera. Eso hizo Jesús. Lo único que le quedaba, la túnica, la entregó toda. Y vivir para servir es libertad. Vivir para amar es vivir en libertad. No viva para odiar, no viva para el egoísmo, para la avaricia, no viva para la carne, no viva para sí mismo. No iba encerrado en su propio mundo. Lo mío, lo mío, lo mío. Viva para abrir su corazón. Deje que el Espíritu Santo fluya a través de tu vida y se vuelva una persona que ama, que abraza, que sirve, que entrega. Solo los libres pueden hacer eso. Los que viven en la libertad que Cristo les ha dado, esos son los únicos que pueden hacer eso. Es verdad. Los demás viven encerrados en su avaricia, en su tristeza, en su orgullo. No dan nada porque no son libres. Y Cristo quiere que usted viva en la libertad. Solo es posible que una persona ame y dé con mansedumbre, con ternura y con misericordia, solo por el Espíritu Santo, porque vive controlado por el Espíritu Santo. Yo he recibido bendiciones de personas que hay veces digo: ¿cómo es posible? Y dices: solo por el Espíritu Santo es posible que yo pueda amarte, que yo pueda bendecirte, que yo pueda levantarte y restaurarte. Ahora sí, hermanos, la pregunta que le hice al iniciar el mensaje: ¿cuántos creen que fue una palabra de Dios? ¿Cuántos la van a obedecer? Es posible por el Espíritu Santo, se puede, ¿verdad? Mientras que los adoradores vienen, voy a invitar a personas que estén llevando cargas muy grandes, que estén sufriendo, y voy a invitar a otros hermanos más maduros espirituales que podamos aquí ministrarnos el uno con el otro, tal vez por la escala, por acá, por otros lugares, podemos venir y orar el uno con el otro. Voy a invitar a humanos pecadores como el pastor, que están enfermos, que están luchando, que están en crisis, y vamos a ministrarles, vamos a ministrarlos el uno con el otro y dejar que el Espíritu Santo fluya gracia, fluya virtud en esta hora. Póngase allá en los lugares donde puedan y deja que otros hermanos vengan y oren por usted y digan: Señor, yo necesito ayuda esta mañana. Necesito la visita sobrenatural del Espíritu Santo sobre mi vida. Necesito buenos samaritanos que vengan y me ayuden y ayuden a llevar mi carga. Pida al Señor la bendición en esta hora para que el Espíritu Santo te fortalezca y te ayude. Y los que no quepan acá, busque un hermano usted al lado suyo, busque otra persona. Y por un momentico tal vez formemos circulitos ahí donde están, en lugar de limitarte a mirar los que pasan. Busque a alguien al lado, los que están en las sillas, y diga: yo quiero que oren por mí, oren conmigo, hermano. Busquémonos ahí en circulitos, si está cómodo, con su familia, con sus amigos, y diga: Señor, ayúdame a orar, ayúdame, hermano. Voy a pedir a otros hermanos espirituales, hermanos líderes que estén acá de la iglesia, maduros espirituales, que vengan y nos ayuden en oración, que nos ayuden en oración a ministrarnos acá, abrazarnos, a sobrellevar la carga del hermano. Vengan y oren con ellos en el nombre de Jesús. Apóyele, hermano. Vengamos acá. Y los que están ahí en los puestos, formen circulito de oración. Ore con su esposa, con sus hijos. Oren ahí el uno con el otro, que aquí hay una gracia especial del Espíritu Santo para ministrar sanidad y libertad a tu vida. Dígale: Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, ven y sana heridas. Sana corazones heridos, corazones enfermos, corazones maltratados, abandonados y solos, pobrecita y fatigada, aunque todos te abandonaren, el Señor no te abandona. En tu redoma tienes todas mis lágrimas. Has visto mi aflicción, has visto mi carga y mi lloro. Las veces que he caído, Señor, y he sentido que no puedo levantarme. He caído, Señor, he fallado, he fracasado. La carne, oh Padre, no he podido manejarla. He dañado relaciones, he herido personas que amo. Señor, he hecho lo malo delante de ti. Pero venimos aquí como pobres necesitados de Dios, para pedir una gracia especial de Dios sobre mi vida. Fluye sanidad, fluye sanidad, fluye restauración, Señor. Sana huesos quebrados y heridos. Sana corazones quebrados, Señor. Tú has venido para sanar al quebrantado de corazón, para dar libertad a los cautivos, Señor. Tú has venido para restaurarnos. Bendito seas, porque tú eres ese buen samaritano que venda mis heridas, que sana mi corazón herido. El que ha invertido todo por mí, nada dejó para ti. Padre, yo pido una visita sobrenatural del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, fluye gracia esta mañana. Fluye virtud. Ponga aceite en ovejas que han sido descarriadas, en ovejas que han caído, que se han salido del camino. Pido, Señor, para que tú restaures tu hijo, en el nombre de Jesucristo. Restáurale. Fluye una gracia esta mañana de sanidad y liberación. Fluye una gracia, Espíritu Santo. Tú nos has hablado esta mañana. Los que nos hemos salido del yugo, queremos volver al yugo contigo, Señor, porque solos no podemos. Yo solo no puedo, Señor. Yo soy, oh Padre, vaso de barro que depende de la gracia y la misericordia de Dios. Padre, mira la oración de tus hijos. Mira sus lágrimas, mira sus luchas, mira sus aflicciones. Quebranta todo yugo de tiniebla y de esclavitud. Quebrántalo en el nombre de Jesucristo. Quebranta yugos. Traiga sanidad a cuerpos enfermos. Que se estirpe toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Que se estirpe toda enfermedad. Toda ruina huye en el nombre de Jesús. Levanta a tus hijos en libertad. En libertad para amar, para servir, para abrazar, para dar de lo que tú les has dado. Que salgan de las prisiones del egoísmo. Que salgamos de las prisiones del odio y de la amargura. Que podamos ser libres. Gracias, Padre. Gracias. Ora por ese hermano a tu derecha. Bendiga, Señor, los hogares. Bendiga las familias de la iglesia. Tráigales bendición, Señor. Sanidad, restauración, prosperidad. Oh Padre, que puedan experimentar la gracia de Dios fluyendo a sus vidas. Gracias, Señor. Tú eres Dios sobre toda circunstancia. Eres Rey soberano. Nada se te escapa de tu presencia. Todo lo puedes. Gracias, Señor.